Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno e identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a este show radiofónico que se llama Librería Sónica. Literatura para... Les saludamos Isabel La Rana Noguera y Jason Green Maldonado. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, ya los sábados de 12 a 1 del mediodía. Y Guacara Estéreo 96.1 FM en Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Recuerden que también pueden escuchar a través de telenavegante.net y rcr.tv, escuchar nuestros programas emitidos los domingos anteriores a través de nuestro blog libreriasonica.blogspot.com, y también están las redes sociales todas con el nombre de Librería Sónica, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Abrimos el programa de hoy escuchando a Cass Elliot, nacida con el nombre de Ellen Naomi Cohen y popularmente conocida posteriormente como Mama Cass. Fue integrante fundamental del grupo The Mamas and the Papas, de quienes oímos en este momento California Dreaming, uno de sus grandes éxitos. Después de la disolución de The Mamas and the Papas, tuvo una brillante carrera como solista. Cass Elliot falleció el 29 de julio del año 1974 por un paro cardíaco, y hoy estaremos escuchando su música como banda sonora del programa. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 27 de julio hasta hoy domingo 2 de agosto, el año en curso. El año 2015 todavía, ¿no? Mira, después es que ya nos vamos de vacaciones. Sí. Estamos corriendo. El 27 de julio es la fecha en la cual nació, en 1777, el poeta escocés Thomas Campbell. Y en el año 1824, Alejandro Dumas, hijo, escritor francés, autor de La Dama de las Camelias. El 28 de julio nació en 1866 la escritora e ilustradora británica de libros para niños, Beatrix Potter. Y en el año 1917 nació Gloria Fuertes, poeta española, recordada por su obra para niños y trabajo en pro de la difusión de la literatura para ellos. Un 28 de julio falleció en 1655 Cyrano de Bergerac, uno de los más importantes escritores del 600 francés. 29 de julio nació en el año 1900 Aidan Johnson, novelista sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1974. ¿Has leído a Jean Baudrillard? Yes. ¿Sí lo has leído? Oui. Bueno, él también nació. Oui. Está muy bien. Él también nació en esta fecha, 29 de julio, pero en el año 1929. En el año 1974, el 29 de julio, también falleció Erich Kästner, escritor alemán. El 30 de julio nació en 1904 el poeta mexicano Salvador Novo. Falleció el 30 de julio de 1981 Fernando Paz Castillo, a los 88 años de edad, uno de nuestros grandes críticos literarios, diplomático, educador venezolano y también un gran poeta. En su honor se hace el importantísimo premio de poesía que lleva su nombre, el premio Fernando Paz Castillo, y además fue miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. El 31 de julio nació en 1965 la famosísima escritora de la saga Harry Potter, la señora J.K. Rowling. Falleció en el año 1784 Denis Diderot, escritor y filósofo francés. En 1944 también falleció el aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. En el año 2001 el escritor de ciencia ficción estadounidense Paul Anderson. Vamos a bajar la velocidad a la caja de revoluciones para avanzar en el mes, porque el 1 de agosto nació en 1819 el escritor estadounidense Herman Melville. En el año 1916 la poeta canadiense Anne Hebert. ¿Tú se has leído Moby Dick? Es una maravilla, es uno de mis libros favoritos. Y también nació un 1 de agosto de 1918 el poeta y pintor español Mario López. Falleció en el año 1969, el 1 de agosto, Miguel Labordeta, poeta y dramaturgo español. Y así llegamos a tal día como hoy, 2 de agosto, fecha en la cual nació en 1884 Rómulo Gallegos, escritor, político venezolano. Y a propósito de que comentáramos que Fernando Paz Castillo, como dato curioso, Rómulo Gallegos le dedica en 1925 la primera edición de la novela La Trepadora, ya que fue el propio Paz Castillo quien le sugiriera el tema central de esta magnífica novela. En el año 1897 nació Philippe Supot, poeta y novelista, crítico y político francés. Y cerramos las efemérides de esta semana comentándoles que el 2 de agosto, pero en el año 1942, nació la escritora chilena Isabel Allende. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Denis Diderot, escritor, enciclopedista y filósofo francés, quien nació en Langres el 5 de octubre de 1713. Vivió en París escribiendo para otros escritores y trabajando como tutor. Su primera obra importante publicada anónimamente fue Pensamientos Filosóficos, del año 1746, donde explica y afirma su filosofía deísta. En 1747 fue invitado a editar una traducción francesa de la Enciclopedia Inglesa de Ephraim Chambers. Diderot, junto al matemático Jean-Léon Lambert, transformó el proyecto en una inmensa obra nueva compuesta por 35 volúmenes. La Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Artes y los Oficios, más conocida como la Enciclopedia, fue hecha con ayuda de los más prestigiosos escritores contemporáneos a él, entre los que encontramos a Voltaire y Montesquieu. Diderot aprovechó la enciclopedia como arma de propaganda contra la autoridad eclesiástica, la superstición, el conservadurismo y el orden casi feudal de la época. Como consecuencia, se convirtió en el blanco de las críticas clericales y reales. En el año 1759, el Consejo del Rey suprimió oficialmente los 10 primeros volúmenes publicados a partir de 1751 y prohibió totalmente la publicación de la obra. Pero Diderot continuó trabajando en los volúmenes restantes y logró imprimirlos en secreto. Los 17 volúmenes del texto se completaron en el año 1765. Entre sus obras encontramos novelas, obras de teatro, correspondencia, ensayos filosóficos y crítica de arte, de la cual fue pionero. Diderot murió en París el 30 de julio de 1784. Póstumamente se publicó una de sus obras más conocidas después de la enciclopedia, La paradoja del comediante, en el año 1830. De Denis Diderot, escucharemos en la voz de Jason Maldonado un fragmento de Pensamientos Filosóficos. A propósito del retrato que se me hace del ser supremo, de su inclinación por la cólera, del rigor de sus venganzas, de ciertas comparaciones que expresan numéricamente la relación de aquellos a quienes permite perecer por las de aquellos a los que se digna a tener su mano, el alma más recta estaría tentada de que no existiera. Habría bastante tranquilidad en el mundo si tuviéramos la completa seguridad de que nada había que temer en el otro. La idea de que Dios no existe no ha atemorizado jamás a nadie, pero sí la de que existe uno, tal como me lo han descrito. Lo que jamás ha sido puesto en duda no puede ser de ninguna manera probado. Lo que no ha sido examinado sin prevención no ha sido jamás bien examinado. El escepticismo es, por consiguiente, el primer paso hacia la verdad. Una sola demostración me afecta más que 50 hechos. Gracias a la extrema confianza que tengo en mi razón, mi fe no está a merced del primer saltimbanqui. Y esto fue un fragmento de Pensamientos Filosóficos de Denise Diderot, acompañado por el Vals de Mefisto de Franz Liszt, compositor y pianista húngaro que muriera el 31 de julio de 1886 a los 75 años. En esta ocasión, el Vals de Mefisto es interpretado por el pianista Vladimir Horowitz. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para un tarot. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Pese a su extrema inteligencia, Andrew no tenía conciencia de que su cuerpo no le pertenecía. ¿Cómo dejaste de hacer preguntas? Oigo voces económicas, ruidos desde afuera, lejos. Sé que hay algo más. Tengo que ver. Identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. ¿Buscas la mejor galería de arte? Bueno, aquí la tienes. Ávila Gallery, con las mejores pinturas, cuadros de colección, esculturas y mucho más. Un espacio para el buen gusto en donde podrás exponer tu talento. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Monday, Monday. So good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarot. Escuchando Monday, Monday. Lunes, lunes. Sí, señor, día en que grabamos nuestro programa. Hoy viniste de mamas al de papas. Sí, señor, porque claro, estamos celebrando el cumpleaños, o lo que sería el cumpleaños de Cass Elliot. Cass Elliot había conocido a Doherty, quien también forma parte del grupo de Mamas and the Papas, cuando tenía un grupo que se llamaba The New Journeyman. Con ese grupo no iba para ningún lado. Con John Phillips y la esposa de John Phillips, Michelle. Después de insistir por algún tiempo, Doherty convenció a Phillips de que Cass Elliot tenía que unirse al grupo, y lo hizo formalmente en el año 1965. Poco tiempo después cambiaron el nombre de New Journeymen por el nombre que los haría famosos, The Mamas and the Papas. El único que había nacido en 1965 es nuestro operador Luis Enrique, ninguno de nosotros, todos no, muchachitos. Para nada. Yo no era ni siquiera, no había pasado ni siquiera por la espermatogénesis. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros, ¿y por qué no hay bombillito ahí, Luis Enrique? No, no hay bombillito. Se quemó. Se quemó. Bueno, no importa, después lo compramos. Para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Claudia Noguera Penso, quien hoy viene a presentarnos, entiendo yo, ya me corregirá la poeta, su más reciente publicación, Caracas Mortal. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias, Jason y Lisabel, por la invitación. No, todo un gusto tenerte acá, Claudia. Además, bajo el sello editorial Oscar Toma Editores, que está haciendo un trabajo fenomenal, fantástico, editorial, en donde hay una serie de libros de poesía, todos disímiles entre sus voces, pero todos igual de brillantes, ¿no? Pero bueno, hoy nos compete hablar de Caracas Mortal, porque es la ciudad en la que vivimos. No sé si tú naciste en Caracas. Claro. ¿Naciste en Caracas? Caraqueñísima, sí. Sí, igual que yo, Noguera, bueno, la sumamos. Me adoptaron. Pero te adoptamos cariñosamente, tú naciste en Maracay. En Valencia. En Valencia es la cosa. Pero hoy vamos a hablar de Caracas. ¿Por qué Caracas crees Mortal. Que soy magallanera? Bueno, pues el equipo campeón. ¿Le gusta el béisbol a Claudia? No lo conozco mucho, no sé mucho de béisbol, pero me encanta. Cuando voy al estadio, la fiesta, estadio, sí, me emociona. Pero qué maravilla. Bueno, eso. Mira, y hablando de fiesta, una cosa curiosa, que cuando yo vi Caracas Mortal, pensé que está más vinculado a ciertos espacios afectivos de cómo percibimos la ciudad. Y luego, empezando la lectura, uh-huh. pues vi que hay una referencia a esas famosas fiestas que hacía Boris Izaguirre en los años 80, que eran mortales. Eran muy buenas, sí. Y entonces de allí viene el título Caracas Mortal en parte. Cuéntanos, pero empezar un poco por allí. Me gustó eso. Sí, mira, Caracas Mortal, bueno, como comienzo yo con el libro, es ese término acuñado por Boris Izaguirre para definir, entre otras cosas, ¿no?, es una serie de fiestas que se hicieron en los 80. De hecho, la primera fiesta Caracas Mortal se hizo en la casa donde yo vivía con mi familia. Y bueno, era una fiesta donde iba mucha gente, donde éramos todos muy muy jóvenes. Yo tenía en el 82, 83, cuando comenzaron, 20 años, 21 años. Entonces, bueno, ahí se hicieron, no sé, entre mediados de los 80 y comienzos de los 90, esa fiesta. Pero era una cosa muy muy cultural, era muy rica la vida cultural. Era como un happening. Era como un happening, donde había diseñadores, donde había fotógrafos, donde había escritores, donde Boris, bueno, que era en ese momento trabajaba con Cabruja en escribiendo novelas, era el gran personaje. Y bueno, estábamos un grupo de gente que estamos comenzando. Yo, en mi caso, yo estaba comenzando a escribir, a escribir, digamos, profesionalmente, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el libro. O sea, yo lo que traté fue como de rescatar pequeños destellos de lo que fue esa época y como meterlos en las palabras para poder recordar, ¿no?, lo que fue la Caracas de esa época. Ahora te pregunto, fíjate que tu trabajo poético, en este caso de Caracas Mortal, libro que, bueno, les recomiendo porque además uno se ve retratado allí en su propia ciudad, la ciudad del bien y la ciudad del mal, claro. Hay que decirlo, es una ciudad muy dura, es una ciudad en donde estamos inmersos todos con sus cosas buenas, porque las hay. Sí, claro. Uno piensa que no las hay, pero sí las hay. Y muchas. Y sí, muchas, muchísimas. Pero también tiene sus cosas malas, bueno, como toda gran metrópolis, ¿no? No sé si el apelativo de gran le queda, pero para mí es gran. Y para muchos de ustedes y para todos los que nos están escuchando. Cero títulos con los poemas, sin títulos. Yo nunca uso títulos en los poemas, ni los número tampoco. ¿Por qué? No sé, porque es tu estilo. Me parece que el título te introduce al poema, entonces ¿para qué? Hay gente que lo usa y le va muy bien. Y a mí nunca lo he hecho tampoco, no sé por qué, pero ni los enumero tampoco. Y el orden del libro es el orden que fueron escritos. Yo nunca varío el orden en que lo escribí, porque me parece que eso lleva una línea del principio hasta el final. Y así sucedió, sí, con Caracas. Así sucede con Mortal. Con tu trabajo. Sí. Es más orgánico en ese sentido que estructurado. Exactamente, como tal. Exactamente. Queda tal cual como fue escrito. ¿Por qué decidiste cantarle a Caracas? Escribirle a Caracas, escribir un poemario como a Caracas. A esa Caracas, además. A esta, además. Ajá. Yo creo que porque yo tengo con Caracas una relación de amor-odio. Amor-odio. Yo creo que todos. Como todo el mundo, sí, la tiene. O sea, yo adoro a Caracas, me enternece muchas visiones que tengo cuando camino por la ciudad y cuando voy al... Yo a mí me gusta mucho montar bicicleta, entonces voy mucho al Ávila y me gusta mucho subir a la montaña. Entonces, claro, esa es mi visión bellísima de Caracas y espectacular cuando tú vas rodando y de pronto ves las guayabitas o ves los árboles, flores. Claro, esa es la Caracas que todo el mundo quiere, la Caracas amable, la Caracas bonita. Y cuando la camino, que veo la Caracas que no me gusta tanto, aprendí a verla y a quererla por un taller que hice con Rafael Ocío Cabrices de Crónica. Y él siempre decía que las cosas hay que verlas, que la ciudad hay que verla. Y que hay que verla con otros ojos, en detalle. Y eso, bueno, eso fue lo que yo traté de hacer con y eso ciudad. Forma parte justamente del arte poético, en este caso tuyo, y del poeta en sí, que es afinar la mirada, de estar atento al pequeño detalle, a los pequeños detalles para poder enaltecerla, en este caso, para las cosas bonitas. O ser duro para cuando hay que serlo, porque también hay mucho en esta ciudad para ser duro. Inseguridad, suciedad, violencia, anarquía. Mal olor, todo. Mal olor, eso es increíble. Sí, pero también desde esa visión poética tú puedes traducir todas esas cosas que son duras y ponerlas en palabras, exacto, que no hieran. Como estamos, y como estamos hablando de poesía, yo le voy a pedir a la poeta Claudia Noguera Penso que nos regale una lectura de este poema que yo tengo aquí marcado, porque bueno, yo tengo la mala maña, Claudia, de rayar, subrayar, le doblo las esquinas, pongo papelitos, Noguera no. El Insavera, bueno, Noguerísimas, aquí las dos Noguerísimas. Bueno, son tocallas de apellido. Noguera no, el Insabel le coloca, ¿cómo le llamas eso? ¿De colores? Etiquetica. Las etiquetitas de colores. Los post-its. No, yo no. Que ya yo, no se consiguen. Yo soy pero más bueno. Salvaje. Y si se consiguen, estar carísimo. Vamos a pedirle a la poeta que nos lea el poema que está en la página 40 para el disfrute de todos. Oye, qué casualidad, ese era uno de los dos que yo había escogido para, por si acaso tenía que leer algo en el... Ah, bueno. Conexiones. Conexión, muy para bien. Que tú veas. Te escuchamos, Claudia. Ahora somos todos los extraviados y no dejo de diseccionar esta ciudad tratando de reconocerla, hurgar en su idioma, tratando de encontrar una sílaba que nos recupere el latido. Caracas es indiferente, despiadada y mortal. La he caminado de este a oeste. Cruzo sus calles y avenidas, la basura y los parques, evadiendo la mano que pide, al niño durmiendo en las escaleras y al hombre con ganas de matar. Y sobre todo, el foso que se cava profundo cuando la ciudad no sabe, vulnerables y heribles. Sé, y la ciudad lo confirma, que nunca hubo nada que hacer. Por más que me adentre, tratando de ubicar aquella Caracas, es inútil. Algunas ciudades no dejan de ser desierto. Bellísimo. Bueno, eso se llama conexión, porque además si tú misma la habías seleccionado para leer, bueno, por algo escogí ese, ¿no? Ahora, ¿será muy duro para nosotros reconocernos allí? No, yo creo que en este caso, en este libro, voy más de adentro hacia afuera. O sea, no es un libro que yo escribo desde mí, lo escribo desde la ciudad y me lo traigo. Entonces yo creo que la ciudad es muchas cosas para muchas personas que son iguales. Pues todo el mundo la percibe diferente, pero hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan, y hay cosas que nos duelen más y cosas que nos duelen menos de la ciudad. Y bueno, la ciudad es un tema fascinante. O sea, la ciudad realmente es un tema de para hacer. Y Caracas particularmente es una ciudad, bueno, que durante los últimos 20 años sufrió unas transformaciones importantes, ¿no? A todo nivel, ¿no? Sin entrar mucho en detalle. Uh-huh. Pero sigue siendo realmente una. Hay gente que ama Caracas incondicionalmente. Yo le veo las costuras y le veo los defectos. Eso es malísimo, de pronto. Tú dices, no, yo estoy más bien de acuerdo contigo. Hay que ver en las costuras, porque si no hacemos ese esfuerzo, incluso hasta introspectivo, para analizarla, dejamos justamente de lado las cosas que hay que mejorar. Exactamente. Exacto. Cierto, la quieres cierto. Con sus defectos y todo. Claro, con todo, claro. Pero una de las bondades de las que tiene el libro de Claudia Noguera Penso, con quien estamos conversando en Librería Sónico, Caracas Mortal, editado por Oscar Totman Editores, es precisamente eso, que tú les ves las costuras, y las costuras están allí, y las cuentas, pero están dichas de una manera que tú dices, es verdad, y no te duele, sino que piensas al contrario, es verdad, pero podría ser diferente. Y podría ser mejor, de pronto. Exactamente. Claro, y recuperar los sueños. De hecho, me permito leerte aquí brevemente en este poema, no lo leo todo, sino a la parte que voy, y yo coloco dentro de mis notas lo que todos soñamos. Y dice así, tengo la certeza que si caminamos por todos lados incansablemente, desgastando las aceras, nos toparemos con alguien que se nos parezca y nos retorne a la ciudad que pertenecemos. Y yo creo que precisamente eso es todo lo que queremos. Caminar, sí. Ir, ¿sabes? Como de la mano, va a sonar un poco cliché, pero de la mano de la esperanza de que sí podemos hacer las cosas mejor. Y por eso es importante reconocer también las cosas malas que hay, para no hacerlas, para no repetirlas, o para corregirlas también, ¿no? Yo creo que yo tenía como la esperanza de que las cosas mejoraran, y entonces el libro estuvo mucho tiempo engavetado, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y ese libro yo tardé como 12 años en escribir, mientras yo corrijo hasta el final, soy muy acuciosa con la corrección, y estuvo mucho tiempo guardado. Yo creo que cada vez que lo sacaba me dolía muchísimo y lo volví a engavetar, hasta que, esperando que las cosas mejoraran un poco, hasta que me di cuenta que las cosas no iban a mejorar y que era mejor que lo sacara, ¿no? Y que lo sacara para mí, bueno, y para el disfrute de todos para nosotros, que la gente pudiera, bueno, apreciarlo y disfrutarlo en la manera y para aquellos que nos están escuchando también, que están escuchando a Claudia Noguera Penso, hoy estamos obsequiando, por cortesía de Oscar Totman Editores, Caracas Mortal, acompañado además, o sea, el combo perfecto de 250 gramos de café, cortesía de Dora Gelato Café. Noguera, ¿cómo se lo gana? Pues enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de tu nombre y tu número de cédula de identidad. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte para tu casa Caracas Mortal y 250 gramos de grano de café aromático para que lo muelas en tu casa. Y cuando tú cortesía lo dices, de Dora Gelato Café, cuando lo dices con esa voz, además provoca tomar café, Noguerísima. Publicidad de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Si eres artista plástico, pintor o escultor, en Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y atendido por sus propios dueños. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Josh Peterson, 42 años. Andrew, tan solo 20. Es inútil. ¿Hasta cuándo voy a seguir evadiendo ese hecho atormentante? Tengo un clon por todos los cielos. Identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Cass Elliot era famosa por su sentido del humor y por su optimismo, considerada como la más carismática de la banda, pero fue su voz inconfundible la que contribuyó al triunfo de Los Mamás, Las Mamás y Los Papás, de Mamas and the Papas. Del grupo escuchamos al fondo If You Go to San Francisco. ¿Tú has ido a San Francisco? Sí. ¿En serio? Qué maravilla. Yo no. Vamos a continuar en compañía de... A San Francisco de Yare. A ese se ha ido. Ah, no, ese no he ido, vale. Yo he ido a San Francisco en Estados Unidos. El de San Francisco de Yare no, y quiero ir. No, yo quiero conocer esa ciudad. No, San Francisco es una ciudad muy linda. Yo tengo una amiga que vive allí. Fui con Valerie cuando estaba bebé. Chiquitica. Hace ya un añito. Sí, ¿no? Como a los uno, sí, me comentaste tú. A ver, vamos a seguir en compañía de Claudia Noguera Penzo, hablando de Caracas Mortal, que además está bajo el sello editorial Oscar Tona Editores, y ustedes dos chicas, noguerísimas ambas, estaban en el corte publicitario hablando de una parte importantísima del libro, que es esa parte gráfica bellísima, muy bien trabajada. Sí, porque abre y cierra el libro con un aspecto gráfico, que es una fotografía intervenida, además con una tipografía que encierra un verso que dice: necesito una ciudad menos amarga que deje de golpearme en los costados. Todas las ciudades son Caracas, son ciudad. Entonces, a mí me llamó la atención porque abre así y cierra con una imagen similar que dice: Caracas es pura paciencia. Cuéntanos de ese espacio gráfico de Caracas Mortal, Claudia. Mira, cuando yo terminé prácticamente de corregir, de hacer la última corrección del libro, yo estaba realmente desesperada por publicar el libro, y Valerie Bradway, que era en ese momento llevaba la galería del Hotel Paseo de las Mercedes, nos ofreció a mi hermana y a mí que hiciéramos un trabajo en la galería. Entonces se nos ocurrió, yo tenía una empresa que hacía rotulación e impresión. Mi hermana trajo toda la parte gráfica, toda la parte de ciudad. Yo le dije: mira, yo quiero hacer cosas emblemáticas como María Leonza, por ejemplo, las nubes de Calder de la Universidad Central, las guacharacas, o sea, cosas muy, el Ávila, que era para mí era una cosa muy, muy importante. Y ella hizo todo un trabajo uniendo lo que era el libro Caracas Mortal, y su trabajo gráfico y de ilustración, que es extraordinario, y eso se hizo todo en gran formato. Eran paredes muy grandes donde todo estaba conformado con los textos, o sea, la imagen la hacían los textos. Y bueno, cuando Oscar Todman me pidió, me aprobó mi libro, y bueno, yo estaba súper feliz, me pidieron también que si podía agregar alguna parte de imagen, y bueno, y decidimos, ellos decidieron pues incorporar esas imágenes de mi hermana, que me parece que le va muy bien. Bueno, son Caracas Mortal, sí. Realmente era... Es parte de Caracas Mortal, y lo hace mucho más dinámica la lectura, ¿no? Lo hace mucho más abierto y mucho más suave. Cuando tú abres y te encuentras con la imagen en la mitad, por ejemplo. Sí, el golpe al costado no es tan fuerte. No, el golpe al costado no es tan fuerte, eso es verdad. Ahora, tú comentas que... en el proceso de decantación y de creación de este trabajo, fueron 12 años, que se dice fácil, pero no lo es. Y que además el libro está en el orden en el cual lo escribiste. Entonces yo te pregunto, ¿qué diferencia hay en Claudia Noguera Penzo como poeta? Analizando, digamos, que los primeros poemas que están ahí en el libro y los últimos. ¿Qué ha cambiado en Claudia? Oye, eso es interesante, porque fíjate, cuando Milagros Socorro hizo la presentación, el sábado, ella decía que ella había notado que había una especie de suavidad en los últimos poemas. O sea, que era como si mi relación con Caracas hubiera reconciliado. O reconciliado. Reconciliado. O sea, y se hubiera puesto mucho más amable, y se hubiera puesto diferente, pero no era tan dura como al principio. Por eso mismo te hago la pregunta, porque al principio yo siento más dureza, justamente. Sí, el libro al principio es muy duro, sí. Claro. Y después como que se va suavizando. Claro, también, mientras yo empecé con una relación de pareja, entonces claro, la cosa como que es mucho más amable y estás como más acompañada, y ese último poema termina como con mi ciclo de Caracas y comenzar otra cosa, ¿no? O sea, yo estaba ya mucho más suavizada como persona y como escritora, pues digamos. Correcto, por eso la pregunta. O sea, me dolía menos escribir sobre Caracas. Ahora, no necesariamente reconciliado o reconciliada en tu caso es igual a resignada. No, uno nunca debe resignarse ante lo malo. Muy bien. Jamás. Por eso la pregunta. Yo voy a seguir leyendo para el disfrute de todos nuestros amigos oyentes. Yo creo que lo justo es que lo lea la misma poeta, ¿verdad? Sí, no era. Vamos a... Ya me refiero a Noguera Linsabel. Ahora voy con Noguera Claudia. Este me gustó muchísimo y de verdad te pido la lectura. Ajá, correcto. Cuando te asomas, esta ciudad es la más apacible del mundo. Cuando estiras tu mano y rozas mi brazo, siento que no existe ciudad más segura. Cuando tu mirada desanuda la mía y se mantiene, tengo a la ciudad y lo que ella contiene en la palma de mi mano reconstruyéndose. Cuando no estás, la golpeo incansablemente hasta el cansancio. Busco doblegarla, pero la ciudad me otorga el tiro de gracia. El destierro será el mayor de los castigos. Con lo cual reafirmas que estás feliz en tu ciudad, independientemente. El destierro es un castigo. Sí, yo creo que estamos aquí, vivimos aquí. Yo creo que a la ciudad hay que quererla como con lo que nos ofrece. O sea, nosotros, Caracas es una ciudad maravillosa, nosotros la maltratamos muchísimo además, ¿no? Cierto. Y ella incansablemente nos abraza y nos da verde y nos da unos días maravillosos, soleados y azules, y es una ciudad maravillosa. Y dijiste algo fenomenal, que es eso, que nosotros golpeamos a la ciudad, nosotros la tratamos mal. La maltratamos muchísimo. Y precisamente nosotros, cada uno, Claudia, Linsabel, nuestro amigo oyente, Luis Enrique, este servidor, todos somos Caracas. Y si queremos que funcione mejor, pues entonces tenemos que partir por nosotros mismos, de tratar de hacer las cosas bien en términos de ciudadanos, de ciudadanía, para que y funcione. De vecinos. Y de vecinos. De reconocernos, claro, para que funcione bien, etcétera, ¿no? De empatía. Claudia, una pregunta que tenía para ti también era, porque leyendo Caracas Mortal, uh-huh, está muy vinculada no solamente con este aspecto gráfico que trabajaste con tu hermana y que da un respiro dentro del texto del libro, sino también esto me remite a un trabajo que creo haber visto tuyo en la serie de Caracas Horizontal, que convocaron Ricardo Benaín y María Mayolino hace dos años, y que ahorita está en una exposición en la terraza de la Caja en el Centro Cultural Chacao. Esta experiencia, ¿cómo vinculas Caracas Mortal con lo que hiciste en Caracas Horizontal? Oye, mira, eso también fue súper interesante, porque yo no estaba de verdad en ese proyecto y me llamó Ricardo Jiménez, que es un fotógrafo, que es una persona maravillosa con la que yo he trabajado muchísimo, que además me dio la portada de uno de mis libros es de él, o sea, es un tipo muy vinculado a la poesía junto con Igor Barreto, sobre todo con Igor Barreto. Con Igor Barreto. Y entonces, cuando Ricardo nos llamó o nos convocó, oye, a mí me pareció que era una oportunidad de oro. O sea, el trabajo que está haciendo Ricardo con Caracas es increíble, ¿no? Y lo están retomando ahorita y es maravilloso. Mm. Para mí fue súper importante estar en ese proyecto de Ricardo, porque me parece que esto iba perfecto con Caracas Horizontal. O sea, Caracas Horizontal es Caracas Mortal y Caracas Mortal es Caracas Horizontal. Sigue siendo la misma Caracas y la misma ciudad para todos, pues. Aunque ellos tienen una visión mucho más amable de todo lo que es la ciudad, ¿no? Ellos sí no le ven las costuras. Ellos, de verdad que Ricardo es un enamorado, apasionado de Ricardo Benaín, de Caracas. Sí, bueno, en Caracas Horizontal tu libro es muy interesante también, porque es un libro que tiene costuras. Pero sí, es muy bonito, porque dentro de toda la diversidad que propone ese proyecto pasa lo que pasa con Caracas Mortal, que no importa que le veas la costura, que le veas lo duro, que le veas lo que te está golpeando, porque también del otro lado estás viendo esa parte amable que hace un contrapeso, y sobre todo estás viendo que sí hay mucho en Caracas Mortal, ese espacio de sí puede ser mejor, sí podemos vivir aquí, quiero vivir aquí. Vamos a ver la ciudad más tierna. Vamos a verla de otra manera. Sí. De manera tierna, sí. Yo creo que las cosas que ven de manera tierna para uno poderlas también apreciar y entender, ¿no? Un poco. Así es. Todos nosotros, al menos yo, y estoy seguro que Claudia y Linsabel también, todos los caraqueños de una u otra manera estamos marcados por el Ávila. Es decir, para nosotros increíble. El Cerro del Ávila es un referente ineludible. Y pongo mi caso particular. La primera vez que yo fui ya hace unos años a Maracaibo, por razones de trabajo, hace ya más de 10 años, una de las cosas que a mí me impactó, bueno, más allá del calor y todo lo que todo el mundo sabe, es que yo giraba y no veía el verde, ¿no? No hay. Porque para mí, sí, no hay, no hay. Y para mí es un referente porque sabes que tu Ávila, tu verde es tu norte y es como un punto de referencia incluso para ubicarte, ¿no? Geográfico. Geográfico, lo ves así. Yo adoro el Ávila, o sea, para mí eso es una cosa súper importante. Yo vivo muy pegada del Ávila. Y voy mucho al Ávila de toda la vida y lo que te decía, cuando tú estás en una cola en la Cotamil y de repente es una cola terrible y de repente tú volteas y ves todo el verde con unas florecitas chiquiticas. Ajá. Que son interminables. Blanquitas. O ves las matas de guayabita que caen las guayabitas en el piso, o ves los mangos cuando es época de mango. Es una cosa maravillosa. O los apamates y los araguaneyes. Es una cosa que tú dices, esto no hay en ningún lado del mundo. O sea, ¿por qué no lo vemos? Y muchas veces la gente pasa sin verlo. Es así. Claro, porque lo tienes todos los días y entonces es parte, el ojo ya está acostumbrado a esa cotidianidad. Y no se despierta esa visión especial por ese objeto. Pero ahí está, te lo está regalando y es gratis. Y es algo que decía Jason, cuando tú vas a otras ciudades, tú volteas a buscar la montaña. Y tú te vas y las ciudades donde dices, yo podría vivir aquí. Cuando te analizas, te das cuenta que como referente de esa ciudad hay una montaña y que te pasa en muchísimos lugares de otros países o de esta misma de nuestro mismo país. Hay de todo. Hay de todo. Claudia, antes de ir al corte, ¿quién fue ese primer lector de Caracas Mortal, amén del lector implícito que eres como poeta? ¿Quién fue esa primera persona que leyó el manuscrito? Sí, mira, yo casi nunca leo, además, antes que publique, yo no leo nunca inédito y me cuesta muchísimo mostrar el poemario hasta que termina, pero la primera persona que lo leyó fue la mamá de mi socia, que está en la dedicatoria, que es la señora Juliana Fabro, que es una señora que le gusta muchísimo leer, y ella me hizo a mí unas correcciones muy pertinentes. Ella es una gran lectora, no escribe, es una gran lectora. Entonces para mí fue muy importante porque ella es una señora italiana que vino emigrada y ella tiene una visión de Caracas que es completamente fabulosa porque ella ama esta ciudad y no le ve ningún defecto. Además es un amor con gratitud. Un amor con muchísima gratitud. Claro. Y yo aprendí con ella, en parte, pero yo me quejaba mucho de Caracas. Aprendí con ella a ser un poco más amable con mi ciudad. A no quejarte tanto. A no quejarme tanto, exactamente. A ver, vamos a hacer un corte publicitario, Claudia, no sin antes recordarles a nuestros amigos oyentes que yo estamos obsequiando Caracas Mortal por cortesía, bueno, de la propia poeta y de Oscar Todman Editores, acompañada de 250 gramos de café, la combinación perfecta, lectura y café. Pues sí, el café. Uy, me encanta, es otro de mis grandes vicios. Entonces tenemos unos cuantos cafés pendientes. ¿Cómo se lo gana, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse este fabuloso par. Un combo perfecto. A su casa. El costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Nanotecnología, clonación, romance, suspenso y mucho más están en Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera que no pasará desapercibida ante tus ojos. Disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. And now to sing this lovely ballad. Here is Mama Cass. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Dream a little dream of me, perdón. Sueña un pequeño sueño sobre mí. O de mí también, puede ser. Sí, es una, o sueña un pequeño sueño conmigo. ¿Y por qué no sigues cantando? Estabas cantando. Canta, canta. No, porque no tengo la misma voz de Casa Elliot. Esta es una canción que el grupo de Mamas and the Papas grabó en el año 1968, cuando se enteró de la muerte de Fabián Andreco, escritor de esta canción, y que Michelle Phillips había conocido unos años antes. En esta versión, Cass Elliot convierte la canción en una balada y algunos años más tarde es uno de sus mayores éxitos como solista. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... compartir uno de nuestros libros de poesía para niños favoritos. El Príncipe Moro, de Fernando Paz Castillo, ilustrado por Vicky Sempere para Ediciones Écare. Un libro que ha crecido prácticamente con nosotros desde que tenemos 10 años, yo lo estoy leyendo, y es la historia de una historia fabulada de un príncipe moro que encuentra un tesoro y por no seguir los consejos de la hada buena y dejarse hechizar por el hada malvada, pierde nuevamente su reino recuperado. El cuento está ilustrado en una sola tinta y son unas ilustraciones preciosas que recuerdan de alguna manera la tradición mora de Andalucía. El texto, además, es un texto muy bonito, con palabras muy sencillas, pero con una profundidad de la humanidad que había en los poemas de Fernando Paz Castillo, esa trascendencia para conocer el ser humano en su profundidad. Yo conozco el cuento de un príncipe moro que halló en el fondo del mar un tesoro. Cuéntanos el cuento del príncipe moro. Con este pequeño diálogo implícito comienza el libro, y así, ¿quién no va a tener ganas de leer y enterarse de la historia del príncipe moro, al cual un hada muy mala lo hizo pordiosero, le quitó su reino con todo el dinero y todas las cosas que en el reino había? Solo su perrito, muy fiel, lo seguía. El Príncipe Moro, de Fernando Paz Castillo, ilustrado por Vicky Sempere para Ediciones Écare. Un libro indispensable en toda biblioteca. Si no lo consigues en las librerías, puedes buscarlo en las bibliotecas cercanas a tu comunidad o en el Club de Cuentos del Banco del Libro. Lee con tus niños, lee para tus niños. El gusto por leer crece cuando tienes con quien conversar sobre tus lecturas. Síguenos en Twitter por @lanaencantada y comparte la alegría de leer. No existe una ciudad hecha a la medida. No hay hombre o mujer hecho con las puntadas precisas, botones, ojales, cremalleras o ruedo que requiere el alma. Mi lugar siempre es ningún lado y junto a mí estás, lo sabes, y a mí me vence el tedio. Claudia Noguera Penso. Qué maravilla, Claudia, el tedio. El tedio de la ciudad, cómo combatir el tedio y cómo además reconocer que no hay ciudad perfecta. No la hay. No todas, hay. Todas tienen sus problemas, sus pesares, sus padeceres. Además, padeceres que todos hemos sufrido de una u otra manera, en mayor o menor medida. Es obviamente también un reconocimiento y una cierta, sí, un reconocimiento a la ciudad que te dio vida. Sí, yo creo que uno además tiene que, cuando yo hablo del tedio de la ciudad, no es ni siquiera el tedio de la ciudad, es el tedio que tiene uno con la ciudad, o sea, no es la ciudad la que te da tedio, eres tú el que está en una inercia, eres tú el que tienes que moverte, o sea, la ciudad está ahí, la ciudad no se mueve, la ciudad siempre va a estar ahí para ti, es uno el que tiene que digamos, tomar por asalto la ciudad, pues, y eso, reconocerla y cuidarla y respetarla. Yo creo que hay mucho respeto por Caracas, pues Caracas es una ciudad muy respetada en todo sentido, en todo sentido. La gente no la respeta empezando por las calles. Por las cosas más básicas. Bueno, por no respetar el semáforo y el cruce de peatones, que es una de las cosas más básicas. Es una ciudad que es poco respetada, poco amada, poco... cuidada. Entonces, a mí siempre me ha desesperado mucho eso, o sea, porque me parece que si tú no cuidas tu entorno, lo que tienes alrededor, es tu cotidianidad, tú sales de la puerta de tu casa para afuera, esa es tu ciudad no es una cosa que está en un libro de historia y geografía, tu ciudad es donde tú vives, tu calle, tu casa. Sin duda alguna. Lo que te toca día a día. Lo que te toca día a día. Claro. O sea, lo que decías tú antes, tu vecino, o sea, esa es tu ciudad, esa es tu... O sea, no puede ser que nosotros convirtamos nuestra casa en nuestra ciudad, no, la ciudad es todo lo... Y además uno tiene que tener mucho orgullo de donde viene uno, de tu gentilicio, pues digamos, ¿no? Sin duda alguna. Y así como tienes tu casa, hacer de la ciudad tu casa. O sea, imagínate, si tú como cuidas tu casa y cuidas tu espacio, tu cuarto, si tú cuidas así el resto de la ciudad, toda la ciudad va a ser tu casa. Así exactamente. Es. De hecho, ahí, me quitaste la palabra, ya te dejo para que hagas tu lectura, ¿no era? Me quitaste la palabra de la boca porque tengo una anécdota que creo que he contado ya aquí en otras ocasiones, pero fue hace unos cuantos años en una cola en la autopista brutal que no se movía y entonces así viendo por los lados, escuchaba música, leía también, y en eso volteo y el conductor de al lado se tomó, terminó de beberse un refresco y lanzó la lata. Y yo bajé el vidrio y le dije, mira, vale, o sea, y lo que hizo fue, bueno, saludame a mi mamá, a mi familia, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Ay, qué cariñoso. Entonces, así como tratas a tu ciudad, así tratas tu entorno privado. Y así eres tú. Como eres con la ciudad es un reflejo de quién eres. Si tú ves una ciudad, la ciudad anárquica, pues mírate en el espejo, ¿qué parte de ti es anárquico? ¿O qué parte de ti no está respetando la ciudad? ¿Cómo contribuyes a la anarquía de la ciudad? O cómo no contribuyes. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuela nació en La Pastora, entonces, y mi bisabuela también. Entonces, claro, yo tengo mucha influencia en la ciudad como Caracas. Mi mamá nació en La Pastora también. Entonces, claro, a mí me inculcaron mucho lo que era el amor por la ciudad. Y mi papá es de Mérida y me inculcó mucho la ciudad por el amor por su zona. ¿Sabes? Eso es tu ciudad, este es tu país. Exactamente. Esto no es una cosa ajena, esto no es... Tienes que cuidarlo y tienes que verlo. Y además, ahí es pertinente uno de los versos que quería compartir de tu libro, Claudia, que es un poema muy breve que dice solamente, y mira cuánto dice: las ciudades solo pueden ser reconstruidas con los recuerdos de quienes la vivieron. Es así. A ver, Claudia, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, ¿tienes redes sociales? ¿Manejas redes sociales? ¿Quieres comentarlas? ¿Cuáles son? Sí, bueno, yo tengo mi Facebook, que es Claudia Noguera Penso, y tengo un Twitter, que es @ClaudiaNoguera. Okay. Yo estoy conectada todo el tiempo, siempre respondo los correos, los mails, todo. Te pueden contactar por allí. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Y para aquellos amigos que no tengan la suerte de ganarse este estupendo poemario, Caracas Mortal, ¿a dónde pueden ir a buscarlo? ¿Está distribuido? Está distribuido a nivel nacional, está en Caracas, está en Cálatos, está en Entre Libros, está en Buscón, está en la red de librerías Nacho, está en Tecniciencias, y a nivel nacional están diferentes. La librería más importante también se puede conseguir para la gente que está afuera por Amazon. Ah, buenísimo. Está ya en su versión digital. En su versión digital, en paperback y por Kindle también, que es un gran trabajo que hace la gente de Oscar Todman, que absolutamente es estupendo, encomiable totalmente. Y ya se consigue y ya está distribuido y ya lo puedes comprar donde quieras. Y ya que tocas ese tema de la parte digital, ¿lees en digital? Leo en digital. Yo no me había acostumbrado mucho porque yo amo el libro como objeto, pero bueno, por el costo de los libros no quedó más remedio. No, y de cosas, y de repente libros que no consigues aquí, ¿no? Es una buena herramienta. Es muy buena. Claro. Ahora, Claudia, dentro de tus lecturas fundamentales, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué poetas lees? ¿Qué narrativa? ¿Qué narradores lees? En fin, ¿qué nos sugieres leer? Yo leo de todo. ¿Qué estás leyendo en este momento? Ahorita pues, estoy leyendo un libro sobre la historia de los judíos, me ha interesado mucho, y bueno, los libros de mis compañeros de Oscar Tondon, que son maravillosos todos. Yo leo mucha poesía latinoamericana y sobre todo venezolana, que se está haciendo un trabajo de poesía increíble, que hay excelentes poetas. Y yo creo que bueno, toda esta situación lo que ha dado es que salga una explosión de poetas jóvenes que son fabulosos. La gente puede, si quiere acercarse a la poesía, el de 102 poetas Yamin, que es un libro maravilloso para tener una noción de lo que está pasando en poesía en Venezuela. Es increíble. El libro de Albor Rodríguez, Duero, lo que decía, el de Carl Crispin, es una maravilla. Es que yo leo una cosa y leo otra. Yo de verdad que salto de una... Muy bien. Multitasking casi en la lectura. Bueno, casi. Muy bien. Y antes de despedir a Claudia, yo quería... Bueno, de quitarme el sombrero, no solamente, sino además darte las gracias, porque uno de los epígrafes que hable Caracas Mortal es un epígrafe de una poeta que me gusta mucho, pero además es un epígrafe que es también, de alguna manera, esas sentencias que te decían como consejo, puede ser un aforismo, y es de Alejandra Pizarnik, y y dice, y sobre todo mirar con inocencia, como si no pasara nada, lo cual es cierto. Bellísimo. Ella es una de mis poetas favoritas. Y antes de terminar, nos regala, nos obsequia una lectura. Claro. Para el disfruto de todos nosotros y de todos los que nos están oyendo, incluso a través de la web de rcr.tv y a través de telenavegante.net para el resto del universo. Y bueno, y Radio Caracas Radio y nuestra red de emisoras afiliadas. A ver, Claudia, adelante, te escuchamos. Quizás sea el poema más suave, más para mí más bonito, por definirlo de alguna manera. A mí no me gusta definir el poema con la palabra bonito, pero me parece que un poema que a la gente le gusta porque es un poema muy suave y que te reconcilia con la ciudad. Que es, ayer rodé por la ciudad, se sentía el olor a piña, lechosa, mango, guayaba, a verdura fresca, a sol y verde de todos los tonos. Esta ciudad, inevitablemente, nos abraza y anuda, ejerce su derecho de pertenencia. Bellísimo. Muchísimas gracias, Claudia, por tu visita. Gracias. Ojalá que se repita esta experiencia con tu próximo trabajo. Así que bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Muchísimas gracias a ti, Jason, Linsabel. Era un millón, un placer estar aquí. Y bueno, nada, compren los libros de Oscar Todman, porque de verdad que vale la pena tenerlos en su biblioteca. Así es, además que la manera de agradecerles también a Oscar Todman el estupendo trabajo que están haciendo. Son maravillosos, ¿no?, editores, son personas respetuosas y son maravillosas personas que de verdad se comprometen con el escritor y lo echan adelante y son una maravilla. Así que bueno, yo le envío mi abrazo a Luna, al sol no porque me quemo, a Luna le envío mi abrazo. Bueno, no, y un abrazo a todo el equipo que está haciendo posible las nuevas colecciones de Oscar Todman Editores, no solamente en poesía, que es un espaldarazo bellísimo para nuestra poesía, sino también en narrativa y ensayo. Así es, bueno, noguerísima, me refiero a Linsabel, nos despedimos con la frase del día. El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Antoine de Saint-Exupéry. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, y dice, a mi esquina, no, a mi izquierda, la poeta Linsabel La Rana Noguera. Y de Sparring, Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema que ya suena al fondo, Baby, I'm Yours, en la voz de Cass Elliot, quien luego de 2 semanas de exitosos conciertos en el London Palladium del Reino Unido, falleció mientras dormía. Qué muerte tan triste, por un fulminante ataque al corazón, y tenía apenas 32 años de vida. Buen inicio de semana, chao. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. And I'll be yours until the sun no longer shines. Yours until the poets run out of rhyme. In other words, until RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno e identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera.